Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva por Agora Sol Radio, escuchando música del estilo, del género jazz, de todos los tiempos, todas las décadas, todos los países, toda la gente junta en este programa, atravesando todos los tiempos de esta música maravillosa. Este es el mix número 4, ¿sí? Estamos escuchando hace 4 emisiones música de todos los tiempos, pero todo mezclado, ¿sí? Y no en sentido cronológico, pero de todos modos vamos a comenzar con lo más antiguo que hemos traído hoy. Vamos a escuchar a Django Reinhardt en su capacidad de, como le dicen algunos, gypsy jazz guitar, ¿no? La guitarra de jazz gitana, Django Reinhardt, belga él, pero bueno, de proveniencia, bueno, no sé, dicen gitano porque vivía en caravanas, sí, eso es ser gitano, está bien. Django tocaba la guitarra espectacularmente, tuvo el famoso accidente en la caravana, un fuego que dejó una de sus manos, la mano izquierda, si no recuerdo mal. Bueno, nada, inservible, no, visto cómo tocaba, como tocó después, pero se la dejó un poco rara. A pesar de eso, Django Reinhardt fue uno de los grandes, uno podría decir casi un pre-bopper, ¿sí? Por la audacia de sus líneas, aunque murió temprano, lamentablemente. Pero dejó un montón de música y vamos a escuchar una grabación de mayo 4, 1936. Django Reinhardt con su gran amigo, sí, no sé si fueron amigos, pero fueron grandes colaboradores, Stéphane Grappelli, el mago del violín elegante de jazz francés, y acompañado por otras muchas guitarras, sí, además de la de Django, Joseph Reinhardt, su hermano, Pierre Ferrel y Lucien Simon, todos tocan guitarras y Django hace la guitarra líder. El tema se llama After You've Gone, uno de los lindísimos y famosos temas de los 30, en la voz, porque hay alguien que canta, de Freddie Taylor, sí, muy simpático Freddie Taylor, recomendable. After You've Gone, esto es Django Reinhardt, jazz de los 30 en Tiempo de Jazz. You've gone and left me crying. After you've gone, there's no denying. You seem blue, you feel sad. Mr. Dearest Band, the never had. There'll come a time, now don't forget it, baby. There'll come a time when you regret it. Someday, when you grow lonely, your heart will break like mine. You want me only. After you've gone, oh, there's that do do do do do do do do do do do do do do do. Thank you. Django Reinhardt en esa guitarra espectacular y atómica, ¿sí? Django Reinhardt a la guitarra en After You've Gone, famoso tema de los 30s, con Freddie Taylor al cante y Stéphane Grappelli al violín, muchas guitarras ahí de fondo, y la acción francesa. Mira, comenzamos con un tema europeo, jazz a la europea. Nos vamos a Estados Unidos y 20 años más tarde, 1956, es ahora el año, 3 de octubre es la fecha, y vamos a escuchar a Warren Marsh. Warren Marsh, saxofonista, tenor, discípulo de Lenny Tristano. Esto es importantísimo, hay que decirlo, porque toda la sabiduría del Warren Marsh mientras vivió está basada justamente en este sistema tristaniano, un poco hermanado con gente como, por ejemplo, Lee Konitz, aunque Lee Konitz es un poco más abstracto todavía y se va por ahí sin ser free, ¿sí? Y sin ser atonal ni nada, ¿sí? Siempre dentro de la tonalidad. Warren Marsh es bastante experimental, por decirlo de alguna manera, pero en estos estilos tristanianos y más emparentados con el cool jazz, podríamos decir. ¿Sí? Post-bop, en todo caso, sin ninguna duda. Warren Marsh, en esta grabación de 1956, Jazz of Two Cities es el nombre del disco, se hizo acompañar por los siguientes: Ronnie Ball al piano, Ben Tucker al contrabajo y Jeff Morton a la batería. Y dejé para el final, importantísimo, el otro acompañante, que es Ted Brown, que también toca saxo tenor. Así que vamos a escuchar dos saxos tenores haciendo un contrapunto endiablado y tremendo, pero, como dijimos, muy cool. El tema es Ear Conditioning, ¿no? Oído acondicionado. Es una composición del pianista Ronnie Ball, y entonces este es el Warren Marsh Quintet, Jazz, Cool Jazz, en tiempo de jazz. Thank you. el quinteto de Warren Marsh, Warren Marsh saxo tenor, su quinteto en 1956 haciendo Air Conditioning, tema del pianista que escuchamos, Ronnie Ball, y el Warren Marsh acompañado por Ted Brown, ambos en saxos tenores, haciendo esas líneas maravillosas y que van rumbo al espacio. Porque ¿no? Jazz que va rumbo al espacio, además de San Ra. Esto fue Cool Jazz de los 50, grabado en Los Ángeles. Estamos en tiempo de jazz en Agora Sol Radio, escuchando jazz de todas las épocas. Vamos a hacer otro salto enorme en el tiempo, o bastante, sí. Vamos a 1972 a escuchar a Rahsaan Roland Kirk, gran saxofonista, gran creador de la música negra, vamos a ir decir que no solo jazz, sí, porque también tuvo sus aventuras más cercanas al rhythm and blues y nada, músicas más populares aún. Roland Kirk fue uno de los grandes en sus instrumentos, uno dice saxo, pero el Roland Kirk era una persona rara, sí, se iba a los lugares ahí de instrumentos no usados, destruidos prácticamente, y compraba lo más barato que encontraba, por ejemplo el Strich, no sé, un saxo del siglo XIX, y que los hacía reparar y luego iba y los tocaba, y esas cosas hacía Roland Kirk. También se colgaba varios saxos al mismo tiempo y con un poco de cinta adhesiva y sus dedos lograba hacer secciones de saxo él solo. Roland Kirk, un original fantástico, también nos dejó muy pronto, pero dejó un montón de música y tocó con varios de los mejores, incluyendo, hay que decirlo especialmente, a Charles Mingus. Pero ahora vamos a escuchar a Roland Kirk en su capacidad de, líder, él solo con su cosa. Esta es una grabación de 1972, como dijimos, con Roland Kirk acompañado por los siguientes: Hank Jones, es una institución, sí, del piano, Ron Carter al contrabajo y Oliver Jackson a la batería. No menos de dos generaciones, o casi tres, en esta toma donde Kirk va a tocar, ¿qué va a tocar? Va a tocar el saxo barítono, va a tocar el clarinete y no sé si toca algo más. Este tema se llama Carney and Begart Plays. Carney se refiere a Harry Carney, el famoso saxo barítono de Duke Ellington, y Begart parece bastante a Barney Bigard, el clarinetista o uno de los grandes clarinetistas Ellington. Esto es un homenaje, sí, homenaje a Ellington, homenaje a Harry Carney y a Barney Bigard y homenaje a la música negra. Esto es Roland Kirk en tiempo de jazz. Thank you. Razan Roland Kirk en 1972. Razan tocó el saxo barítono y el clarinete. Bueno, primero el clarinete y luego el saxo barítono. Y el tema fue Carney and Begart Place, homenaje y más que homenaje. Esto muestra, no es solo un homenaje así nomás, sino que muestra la capacidad del músico y de todos ellos para hacer el estilo, porque sonó indiscutiblemente de Ellington todo esto, pero luego llevarlo más allá y ser realmente creativos. Ron Carter al contrabajo, Oliver Jackson a la batería, el Hank Jones al piano y Roland Kirk. Roland Kirk Forever, vamos a escuchar más Roland Kirk en este programa porque lo queremos mucho. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio y estamos escuchando jazz de todas las décadas. Otro salto en el tiempo, nos vamos de 1972 a 1986 y vamos a escuchar a John Scofield, que claro, algunos van a pensar que vamos a poner un tema de fusión, sí, jazz fusion, y es verdad, sí, efectivamente es lo que va a sonar, jazz fusion, jazz rock, pero en el 86 en el sello Gramavision, producido por Steve Swallow, eso es importante y se va a escuchar en el sonido porque es eléctrico pero no es hiriente, sí, saben, ese desgarro clásico del oído, producto de algún tipo de músico tocando determinados instrumentos, guitarras o sintetizadores hirientes. Eso no es lo que va a ocurrir aquí. Vamos a escuchar grandes músicos haciendo este Latin jazz rock, porque tiene un toque latín así pequeño. Pero bueno, nada, Scofield aquí viene de la gran época en la que estuvo con Miles Davis. Gran época en lo musical, sí, desde ya, y gran época para él en lo profesional, porque gracias a estar con Miles Davis pudo pasar al siguiente nivel de estrella él mismo también, ¿sí? 1986, todavía faltaba un poco para el momento estelar, pero Scofield hacía lo suyo con bien. John Scofield acompañado por Mitchell Foreman al teclado, un poco de teclado eléctrico y un poco de piano también, Gary Granger al bajo eléctrico, el tremendo Dennis Chambers a la batería. Si hay percusión es Don Alias o Alias, como dirían allí en Estados Unidos, y John Scofield toca su maravillosa guitarra eléctrica y sus pedales con muy buen gusto. Esto es Scofield haciendo su propia composición. Trim se llama. John Scofield haciendo el jazz rock ochentero en tiempo de jazz. John Scofield al frente de su grupo en 1986. Su composición, Trim, John Scofield a la guitarra eléctrica, con Mitchell Foreman al piano y al teclado eléctrico, con Dennis Chambers a la batería y con Gary Granger al bajo. Scofield haciendo este Latin con sus pedales especiales, pero con esta producción tan linda, como dijimos antes, de Steve Swallow, muy cálida. Muy bien, esto es el jazz en los 80s, en tiempo de jazz, y ahora vamos a pasar a los 60s, ¿sí? Es la magia de la radio que nos permite atravesar las grabaciones. Vamos a escuchar el tema de... en realidad no es de Stan Getz. Vamos a escuchar a Stan Getz, ¿sí? Vamos a empezar con eso. Va a tocar el saxo tenor Stan Getz, pero lo que vamos a escuchar es música de Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim para los amigos, el gran compositor y músico brasileño, creador, entre otros, de la bossa nova y de músicas para siempre, ¿sí? Músicas lindísimas que entran en el acervo cultural de la humanidad total, porque son temas muy lindos. Jobim hizo temas con poetas, ¿sí? Porque lo suyo era, hay instrumentales, por supuesto, de Jobim, pero eso es más adelante. Lo principal de él, el comienzo suyo, es la bossa nova, y eso requiere de unas letras, estas letras tan con estas alusiones tan poéticas, ¿no?, de bossa nova, en manos de personas importantes, como por ejemplo Vinicius de Moraes. Lo que vamos a escuchar ahora es una versión de una composición de Jobim con letra de Vinicius. La letra no va a salir. El tema se llama Favela, y entonces vamos a escuchar a Stan Getz en 1963, acompañado por Luis Bonfá, guitarrista brasileño, y hay otros brasileños más en el grupo. La bossa nova, claro, entró en comenzó a fines de los 50 en Brasil, y luego con los viajes de Jobim y de João Gilberto y otros, pasó a los Estados Unidos, con lo cual los músicos de jazz empezaron a tocar esta música, que ciertamente tiene cambios de jazz. Sí, ese es el hecho, ¿sí? Después luego es popular, más o menos popular, o brasileño, o melódico, o lo que sea, o pop, ¿sí? Que es lo que habría que decir, pero tiene estos cambios de jazz, que es lo que atrajo a los músicos, y luego quedaba todavía un poquito más para el gran éxito de Stan Getz, y la gran popularidad y el gran dinero, junto con João Gilberto, cuando hizo Garota de Ipanema y otros en el famoso disco Getz Gilberto, que algún día pasaremos aquí. Mientras tanto, una etapa anterior, 1963, Stan Getz al tenor, Luis Bonfá a la guitarra, el mismísimo Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, también toca guitarra en este tema, acompañados por otros que luego mencionaremos. Febrero 63, grabado en New York, el tema es O Morro Não Tem Vez, que es algo así como El Morro No Tiene Oportunidad. También se conoce este tema como Favela. Stan Getz con Luis Bonfá, bossa nova y jazz en tiempo de jazz. Thank you. Stan Getz, al saxo tenor Luis Bonfà, a la guitarra acústica y clásica, sí, la guitarra normal. Estos fueron los dos que hicieron el tema de Tom Jobim con Vinicius de Moraes, Favela, ¿sí? Favela es el nombre más famoso de este tema. Jobim también participó en la guitarra, dos contrabajos, George Duvivier y Tommy Williams, ambos ahí afincados en Estados Unidos, pero batería y percusión, dos baterías en realidad, y una percusión a cargo de José Carlos y Paulo Ferreira, brasileños ellos, como Jobim y Luis Bonfá. Bossa Nova con jazz, pero de una manera espectacular. Stan Getz, uno de los grandes del saxo tenor, ¿sí? Ya vamos a escuchar más Stan Getz, merecidamente, por cierto, en Tiempo de Jazz, atravesando todas las décadas del jazz aquí en Agora Sol Radio. Y ahora pasamos de este 1963 a unos pocos años después, 1971, pero más que siglos en términos estilísticos. Vamos a escuchar Free Jazz a la europea, específicamente a la inglesa. Howard Riley, Riley, se escribe así, Howard Riley es el pianista y compositor que vamos a escuchar ahora al comando de su trío. Riley, nada, todavía sigue en activo y hace muchos años, como se puede ver, más de 40 años, que se dedica a estos menesteres del jazz mezclado con el free. Un free distinto, un free que sin duda tiene su origen en los experimentos free estadounidenses, pero que aquí en Europa tomó otra dirección, porque también bebe de otras fuentes, ¿sí? El free también bebe de fuentes como el clásico contemporáneo, no sé, de los 50s, Stockhausen y todos esos. Sí, toda esa música entró un poco en el free a la europea, y esto es lo que vamos a escuchar ahora. El pulso del jazz, pero la creatividad sin límites del free, de la mano de los siguientes. Howard Riley toca el piano, como dijimos, y está acompañado por el gran Barry Guy a la batería y el Barry Guy al contrabajo y el gran Tony Oxley a la batería. Los dos son grandes de verdad y los dos siguen en activo y son fantásticos. Tony Oxley también amplifica su percusión en ocasiones, y lo que vamos a escuchar ahora es una composición del propio pianista Howard Riley. El tema se llama Flight y también es el nombre de este disco de 1971. 20 de marzo es la fecha. En Londres fue la grabación. Esto es Free Jazz a la inglesa, Howard Riley Trio en Tiempo de Jazz. Thank you. The Howard Riley Trio. Este fue el tema de Howard Riley, Flight, que también le da nombre al disco de 1971. Esta música espectacular, increíble, y que sigue en el imaginario de muchos grupos y de muchos solistas que llegan hasta el día de hoy tocando músicas creativas. Esto es free jazz, o también puede ser free, ¿por qué no? Barry Guy al contrabajo, Tony Oxley a la batería, gran sección rítmica, además legendarios los dos, y Howard Riley al piano. Y así escuchamos el jazz europeo free de los 70, de comienzo de los 70, en nuestro programa Tiempo de Jazz. Seguimos ahora y vamos a hacer otro cambio tremendo. Sí, vamos a 1962, eso solo es unos 9 años antes, y también otra vez vamos a escuchar un cambio estilístico importante, porque vamos a escuchar jazz mainstream, jazz a cargo de Dexter Gordon. El tema se llama Love for Sale, es el cuarto tema de este CD fantástico que se llama Go, porque no es Go, sino que es Go, de Dexter Gordon, grabación en el sello Blue Note, en la cual Dexter venía de tiempos duros, de estar en prisión por drug offenses, dicen en inglés, y volvió en forma absoluta. Siempre fue, Dexter es uno de los grandes, gran influencia de, qué sé yo, en Sonny Rollins o en John Coltrane, ¿no? Hay que escucharlo bien y se nota claramente eso, ¿sí? Especialmente en las primeras épocas de los dos más jóvenes, Rollins y Coltrane, más jóvenes que Dexter Gordon, ¿sí? Dexter, gran bebopper y luego gran hard bopper y gran Dexter Gordon, su propio sonido, su propia manera de decir la música. El tema es Love for Sale, linda composición de Cole Porter, y vamos a escuchar al Dexter acompañado por grandes músicos que, como ya hablamos mucho, vamos a mencionar después. Dexter Gordon, saxo tenor, el tema es Love for Sale, y este programa se llama Tiempo de Jazz. Thank you. Dexter Gordon, grande del jazz, grande del saxo tenor, con su sonido, con su concepción, con su manera de tocar la música. El tema fue Love for Sale, composición de Cole Porter. Esto es una música de los años, no sé, de los 30, sí, es música de hace mucho tiempo. Dexter Gordon, acompañado por Sonny Clark, nada menos, al piano, Butch Warren al contrabajo y el gran Billy Higgins a la batería. Uno de los discos clásicos, Go, luego de esto, Dexter. Esto estábamos hablando de 1962, agosto del 62. Luego de esto, Dexter se iría por muchos, muchos años a Europa. Vendría a Europa, sí, estuvo en lugares ahí en Escandinavia, no me acuerdo, no sé, Dinamarca o Suecia, probablemente. Y pasarían muchos años antes de que volviera para ya llegar a su estatus con el que vivió hasta sus últimos días de superestrella del jazz. Merecido, Dexter Gordon. Y ahora entonces seguimos atravesando las décadas del jazz en tiempo de jazz y nos vamos a 1995, ¿sí? Marzo de 1995 en Nueva York, Graham Haines, el hijo del gran batería Roy Haines, ¿sí? Graham toca la corneta, grabó su disco Transition por el nombre del tema de John Coltrane, que no es lo que vamos a escuchar ahora, pero solo por contar un poco esto, ¿no? De la posición que toma Graham Haines con respecto al jazz, titulando el disco así, poniéndolo como primer tema, el tema Coltrane, pero en un estilo muy 1995. Vamos a escuchar una cruza de jazz con hip hop y con otros estilos más eléctricos y populares y bailables, aunque más o menos aquí, porque aquí lo que vamos a escuchar es una polirritmia extraña, más parecida a la época de los 70s de Miles Davis, pero con una personalidad muy noventas y muy de Graham Haines. El tema es una composición suya, se llama Freestyling y está acompañado por una gran cantidad de músicos que luego os mencionaremos, ¿sí? Este es Graham Haines en los noventas, acercando el hip hop y otros estilos black urbanos al jazz en tiempo de jazz. We'll be right back.

Graham Haines tocó la corneta con guagua, ¿sí? Bastante parecido a Miles, pero con su propia onda. Graham Haines a la corneta, liderando su propio grupo en el tema Freestyling, que es su composición, acompañado por Steve Williamson al saxo. Guitarras, hay tres guitarras en este disco, y a ver, ¿a quién escuchamos? ¿Escuchamos a Brandon Ross, escuchamos a Jean-Paul Burley o escuchamos a Vernon Reid? Probablemente a los dos últimos, no sé, pero acá no dice, pero son esos los guitarras de este disco. También hubo un DJ Logic, sí, que es cuyo nombre es Jason Kibler, así nació. Dos percusionistas, Daniel Moreno y Jorge Amorim. Lonnie Plaxico, grande, al bajo eléctrico, y Catfish, Fred alias, a la batería. Esto fue Graham Haines haciendo jazz black urban jazz con hip hop en tiempo de jazz. Y ahora saltamos a otra época de la vida, sí. Vamos a escuchar jazz de 1960, sí. Este es el momento de escuchar a Gil Evans y su orquesta, los que juntó en determinado momento, sí. La verdad es esa, no es que salía de gira, sino que es una orquesta de estudio. Pero ¿qué orquesta de estudio? Aquí tocan todos: Johnny Coles a la trompeta, entre otros, Jimmy Knepper o Keck Johnson a los trombones, Eddie Kane, que es no lo conoce nadie, pero es uno habitual de las orquestas de Gil Evans, también toca clarinetes y saxos y flautas, y además hay una sección rítmica de lujo con Ron Carter al contrabajo y con Bill Barber a la tuba, ¿sí? Los dos haciendo las partes bajas del grupo, Charlie Persip y Elvin Jones, los dos juntos a la percusión y baterías, ¿sí? El mismo Gil Evans toca el piano en lo que vamos a escuchar ahora. Esta es una música compuesta por él post Sketches of Spain, ¿sí? Que fue uno de los discos famosos suyos con Miles Davis. Bueno, el disco era de Miles Davis, pero llevaba el crédito de Gil Evans, y desde entonces su gusto por las músicas con aires españoles, ¿sí? Por eso Gil siguió componiendo en esta vena, y lo que vamos a escuchar ahora es una versión larga, por cierto, larga, ¿sí? De La Nevada, así se llama. La Nevada es el nombre del tema. Vamos a escuchar a estos, producidos, arreglados, dirigidos por Gil Evans, en esta versión de 15 minutos 30 que recomendamos que escuchen con atención, todos los 15:30, porque son muy lindos, ¿sí? Esto es, ¿cómo se podría llamar? Jazz orquestal post-bop, ¿sí? Esto es Gil Evans, la orquesta de Gil Evans en tiempo de jazz. Thank you.

Jill Evans y su orquesta, grabación hecha en la ciudad de Nueva York en diciembre de 1960. Jill Evans y su composición, La Nevada, y también Jill Evans al piano, una rareza, sí, tocaba poco, y una orquesta tremenda de la crema de los sesionistas de New York, nada, muy hábiles tocando este tipo de jazz, altamente creativo, sí. Jill Evans aprendió a tocar el piano un poco y luego no aprendió nada más, y arreglar orquestas lo aprendió simplemente haciéndolo, y lo hizo muy bien, por cierto. Jill Evans, que vamos a escuchar más de Jill Evans en este programa que es Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz hace todas las músicas de jazz, las atraviesa a través de las décadas, y escuchamos todos los estilos posibles, todo lo que deriva, todo lo que va con el nombre de jazz, como lo que va a salir ahora, que es Dave Holland, el gran Dave Holland, contrabajista inglés, que ya en Inglaterra tuvo una actuación importantísima, y luego pasó a los Estados Unidos. En Inglaterra tocó, no sé, con John McLaughlin, con Ronnie Scott, con todos, ¿sí? Y finalmente, nada, lo encontró. Primero lo encontró Bill Evans, que estaba de gira por Londres, y le pasó el dato a Miles Davis, que lo fue a ver a Londres y lo contrató on the spot, ahí después de un concierto o en el medio de un concierto. Y nada, Dave Holland luego fue a Estados Unidos, y desde ahí todo es una gran historia para Dave, creativo lo más con su música. Y lo que vamos a escuchar ahora es una grabación del año 1977. Dave Holland grabando aquí, ya llevaba años en el sello ECM, el famoso sello de Múnich, llevado por Manfred Eicher. Y lo que vamos a escuchar ahora es la primera grabación de Holland al contrabajo solo, ¿sí? Vamos a escuchar solo un contrabajo, sin efectos, sin sobregrabaciones, solo el contrabajo, 5 minutos 15 aproximadamente, de este contrabajo en el cuarto tema de este CD, ¿sí? Lo que vamos a escuchar es una composición de Anthony Braxton. Nada, tendríamos que hablar ahora un montón de Anthony Braxton, pero no lo vamos a hacer, solo vamos a decir que es uno de los grandes intérpretes y todavía más compositores y conceptualistas del jazz. Su composición, con estos nombres extraños de Anthony Braxton, B40RS4WM236K, parece una fórmula y un poco lo es, ¿sí? Dave Holland va a tocar esto para nosotros solo en su contrabajo en Tiempo de Jazz. Thank you. Dave Holland y la composición de Anthony Braxton, con el nombre largo, lleno de números y letras, que podéis ver en la playlist correspondiente. Composición de Anthony Braxton con Dave Holland, solo él, solo al contrabajo. Sí, esta grabación de 1977 salió en el sello ECM, sí, el sello alemán ECM, Editions of Contemporary Music. Ese fue como le puso Manfred Eicher, su creador y productor principal, porque hay otros, sí, pero muy pocos, en 1969, y desde entonces tenemos producto ECM de todos los tipos, muy variados. Es uno de los grandes sellos, ¿no? Algunos podrán decir de los más puristas del jazz que no, pero nosotros decimos que sí, que hay un montón de música ECM de el área del jazz que está bien grabada, bien hecha, bien producida. Y vamos entonces con otra producción ECM, pero muy distinta, y esta sí un poco más controvertida. 20 años después, 1997, es el año de la grabación de Khmer. Khmer, el disco que fue el debut, por cierto, el debut de Niels Peter Molvaer, que toca la trompeta. Niels Peter viene de alguno de los lugares de Escandinavia y toca una trompeta bastante en el estilo de Miles Davis, en algunos de los estilos de Miles Davis, haciendo hincapié especialmente, en términos así sonoros, de textura, en el Miles de los 70s, pero con una sensibilidad más moderna, sí, inevitablemente. Los 90s, 97 específicamente, tienen aquí un sonido que está en la música esta. Nosotros vamos a escuchar a Niels haciendo su trompetor y también tocando bajo, un bajo aparentemente electrónico, programado, digital, y samplers diversos, y haciendo una cruza de jazz atmosférico, ambiental, con electrónica, electrónica incluso hasta bailable, casi uno podría decir. Algunos dicen que esto no es jazz, pero otros lo llaman New Jazz, N-U, ¿sí? N-U, New Jazz, que es muy escandinavo, muy europeo, y que, bueno, para algunos no, pero para otros sí. Nosotros pensamos que sí, que hay suficientes elementos como para presentarlo como una música de jazz, y en todo caso, nada, tratamos de expandir las fronteras de la música, expandir la tradición, ¿sí? Así que Nils Petter Mollweier y su debut como solista en ECM, el disco Ekmer, y el tema se llama Tlon, Nils Petter Mollweier, electrónica y jazz en tiempo de jazz. Nils-Petter Mølvær al frente de su grupo en su debut en disco, ¿sí? Su debut grabado en 1996 en Oslo, ¿sí? El tema, su composición, Clon, ¿sí? Esta música salió a la luz en 1997. Nils-Petter Mølvær tocó la trompeta, tocó el bajo también, o lo programó en todo caso, y samples. Morten Mølster tocó la guitarra eléctrica. Eivind Arset, que es el guitarra que sigue tocando con Nils-Petter a lo largo de todos los años, aquí lo que hizo fue el tratamiento, el procesamiento, digamos, de la guitarra de Morten Mølster, y también hizo las voces esas en el talk box. Ulf Holland tocó sampler y Rune Amesen tocó la batería de verdad, ¿sí? Y no la programada. Nils-Petter Mølvær, electrónica y jazz en tiempo de jazz. Y como nos hemos ido tan lejos, ¿no?, con la música, vamos a volver a unos 50 años antes, más o menos, sí, 51 para ser más exactos. El tema se llama Bombay y lo que vamos a escuchar ahora es bebop puro y duro de la mano de Sonny Stitt, uno de los grandes del jazz, que al principio le decían Little Bird, pequeño pájaro. Bird es el Charlie Parker, entonces Little Bird es el pequeño Bird porque tocaba bastante parecido, lo cual ya es decir, ¿sí?, tocar parecido a Charlie Parker, pero Sonny Stitt más o menos logró hacer su propia identidad sonora. Tocaba saxo alto al principio, lo cual lo acercaba aún más a Charlie Parker, pero luego pasó al tenor. Vamos a escuchar Sonny Stitt muy joven, sí, aquí que debe tener 20 años, 21 más o menos, tal vez, sí, 20 o 21 años, Sonny Stitt al saxo alto en esta ocasión, acompañado por los siguientes: Kenny Dorham a la trompeta, Bud Powell al piano, se dice rápido y fácil esto, pero acción, Al Hall al contrabajo y Wallace Bishop a la batería. Agosto 23, 1946, el tema pertenece a el trompeta Kenny Dorham, pero Sonny Stitt está al frente de la banda con su saxo alto. Se llama Bombay. Sonny Stitt hace Bombay en tiempo de jazz. Thank you. Sonny Stitt al saxo alto al frente del grupo haciendo Bombay, el tema de Kenny Dorham, que es el que tocó la trompeta, con Bud Powell al piano, Al Hall al contrabajo y Wallace Bishop a la batería, agosto 23, 1946, en la ciudad de Nueva York. Bebop, bebop de verdad en tiempo de jazz, por eso somos tiempo de jazz. Y nada, vamos, estamos yendo hacia el final del programa y vamos a escuchar ahora otro exponente del jazz, pero muy distinto. Volvemos a Europa, mucho europeo este programa, sí, eso estuvo bien, sí. John McLaughlin, el gran John McLaughlin, que luego sería famoso haciendo sus fusiones diversas, diversas fusiones sin ninguna duda, haciendo el género jazz fusion, que a tantos disgusta, pero que nosotros aquí podemos poner un poco de eso, y otras cosas que van más allá, acoustic, no sé, páginas memorables, históricas y muy famosas de John McLaughlin a lo largo de 40 o no sé, nos acercamos a 50 años de carrera. Sigue en activo John McLaughlin, vive alegremente y muy bien en Monte Carlo, yo lo felicito, casi haría lo mismo si tuviera el dinero que él ganó, pero vamos a escuchar a John McLaughlin cuando no tenía nada de eso en sus comienzos. Este es el debut de John McLaughlin, el álbum es Extrapolation, ¿sí? Extrapolation, de 1969, grabado en Londres. Lo que vamos a escuchar es una música que tiene a John en la guitarra eléctrica junto con los siguientes: John Surman, que luego haría su propia carrera, al saxo barítono, en este caso Brian Odgers al contrabajo, y Tony Oxley nuevamente, sí, a la batería, mostrando que era batería in demand en el Londres de fines de los 60s y principios de los 70s. Lo escuchamos antes con Howard Riley. Esta música es una composición de John McLaughlin, se llama, el título original era Argent's Bag, sí, pero en ediciones posteriores de otras músicas, de otros grupos con haciendo esta música, le puso Follow Your Heart, ¿sí? Así que, sí, sigue tu corazón. Entonces, nada, Argent's Bag o Follow Your Heart, esto es el debut de John McLaughlin, jazz con electricidad y jazz libre de 1969 en en el Reino Unido, en tiempo de jazz. Thank you. John McLaughlin, el gran John McLaughlin, en su debut como solista, 1969, es la grabación. Extrapolation es el nombre del disco, y lo que escuchamos fue Argent's Bag o Follow Your Heart, depende del disco que consigáis, ¿sí? Esta música contó con la colaboración de John Surman al saxo barítono, Brian Rogers al contrabajo y Tony Oxley a la batería. Gran Tony Oxley, interesante también para chequear, ¿sí? Chequead en vuestros podcasts las diferencias de la aproximación, ¿no?, a la música de Tony Oxley para Howard Riley en el contexto free total del 71 y en este otro contexto de jazz con guitarra eléctrica un poco más tradicional o dentro de la tradición del jazz, vamos a decir, ¿sí?, pero moderno y bastante bebop, ¿sí?, Charlie Parker Forever. Esto es Tiempo de Jazz y estamos en el final y entonces vamos a escuchar música de 2001, lo que implica, bueno, implica no, podría implicar nada, podríamos poner algún tradicional de 2001, pero lo que toca ahora es No Jazz, se llama así el grupo, No Jazz, todo junto, y son unos franceses. Philippe Ballatier toca el teclado, también toca samplers diversos y es el líder del grupo. En esta ocasión está acompañado por Nicolas Folmer o Nicolas Folmer a la trompeta, DJ Mike Checkley a los, bueno, justamente como dice su título, los giradiscos, Philippe Selam a los saxos y Pascal Reva a la batería. Pascal sigue en el grupo, Philippe es el líder, el teclista también está, ha cambiado la formación de esta banda y desde 2002, este es su primer disco, otro debut en este programa. Desde este disco, nada, siguen en activo, sí, el último, lo último fue en 2013, tocan en la tele, en Canal Plus, en Francia, tienen algún nivel de fama, de una semifama, sí. Acá lo importante es la música y lo que vamos a escuchar es una versión de jazz eléctrico en los 2000, aproximadamente fusionera, más o menos, uno diría que sí, pero esto también podría inscribirse, igual que Nils Petter Mollweier, aunque desde otro ángulo viene la música, ¿no? Podría inscribirse en el género del New Jazz. Lo raro de esta grabación, interesante, es que es una producción de Teo Macero, el mismísimo Teo Macero que produjo discos de todos, de McLaughlin, que acabamos de escuchar, y de Miles Davis, un montón, y de Mingus y de Monk, produciendo a estos en 2001. Es interesante, ¿sí? El viejo estaba en una onda. Así que nada, vamos a escuchar, cerrando el programa, el quinteto, acá son quintetos, sí, son un quinteto francés, No Jazz, en su debut. El tema se llama Jungle Out. Esto es otra vez jazz con electrónica en Tiempo de Jazz. No Jazz, los franceses No Jazz, ese es el nombre de la banda, No Jazz, en su debut de 2001, producido por el gran Teo Macero, productor americano de renombre. No Jazz, el tema fue Jungle Out, y estos siguen en activo, y no sé si vamos a poner más de estos, pero escuchamos esta interesante, por lo menos, mezcla de jazz con electrónica y un feel bastante rave. Podría decirse así. Así que nada, así terminamos esta emisión de nuestro Tiempo de Jazz. Os esperamos para la próxima con más aventuras dentro de esta música maravillosa. Tiempo de Jazz, chao, hasta luego. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov en Agora Sol Radio. Chao, gracias, hasta la próxima.